Tengo que llamarla, tengo que llamarla y tengo que contarle que después de tantos años de vida, de transmigrar emisoras de radio, transmigrar es una palabra que me encanta, transmigrar emisoras de radio y ir y venir con programas diferentes, le tengo que contar a Fernanda Nicolini que compré un libro. Digo compré porque nunca compré un libro. Siempre los recibí o de regalo o las editoriales para que justamente a través de un medio de comunicación se vulgarice. Qué linda palabra vulgar. Se vulgarice la existencia de ese libro. Bueno, compré un libro. Fernanda, es tapa negra, dice 100% negro y son unos cuentos hermosos, inéditos del negro Fontana Rosa. Me estoy riendo mucho de mí porque compré el libro y del negro porque siempre me causó gracia. ¿Estás ahí? Estoy ahí, Quique. Sí, vos sabés que yo te voy a decir que te voy a felicitar por contribuir a la industria editorial que siempre está en crisis y que seguramente el negro se está riendo de que compraste un libro. Por le dice, ¿pero cómo no se lo mandaron? Si yo se lo regalaba siempre. Te voy a estar diciendo, qué pijoteros los de prensa que ya no mandan libros. Exactamente, sí, sí. Y en eso seguro está el hijo metiendo la cuchara. O su primer mujer, la Tini, que siempre metía la cuchara. No empiece con los chismes de familia, que si no terminamos mal acá. Vos siempre te metes en lío, Quique. Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿y en qué andas vos? A ver. Acá ando. Lo que quería contarles a los oyentes y oyentas es que estuve en La Merced, ahí en esa pastelería espectacular en San Marcos Sierra, que seguramente la tenés conocida. Sí. Que me hiciste un chivito increíble, que Leda cocinó canelones y que uno tiene que tener la experiencia en la vida de pasar por esa hostería porque es maravillosa. Así que te hago el chivo, no te cobro nada. No te cobro nada. Qué linda. Bueno, sí, fueron muy bien recibidos y estuvimos muy contentos de que vengan para acá y que participen del tema este del cumpleaños de 100 años de La Idea, ese periódico del que venimos hablando hace un tiempo, que se arma con tipos móviles, único, no sé en qué parte, pero por lo menos en esta zona es único. Total, una maravilla. La verdad que fue una experiencia hermosa y súper enriquecedora para los que fuimos desde Buenos Aires, ¿no? Sí, sí. Fue sí, maravilloso, sí. Así que muy agradecida. ¿Y qué estás leyendo ahora? A ver. Bueno, ahora estoy leyendo un libro que se llama Terciopelo, de José Supera. José Supera es un escritor de La Plata. Esta es su séptima novela. Sí. La editorial es Metalúcida. Y me interesó mucho porque es una distopía. Pare ahí. ¿Qué es una distopía? Ah, ¿qué es una distopía? Claro, utopía, sí. Distopía. Distopía siempre se usa como para lo contrario de utopía. Cuando uno pensaba como en las novelas utópicas en donde los autores imaginaban universos ideales. Imposibles. Digamos, como la sociedad utópica. Sí. Imposibles, pero ideales siempre tenía como una connotación positiva. Las distopías vienen a ser como imaginar futuros, mundos futuros, sí, universos futuros, en donde no es tan positivo todo, y en general uno se angustia bastante viendo el futuro, ¿no? Sí. O sea, uno imagina un futuro en donde las cosas están mucho peor que ahora. Ah, yo no tenía incorporado al vocablo utopías la cuestión de que sea algo bueno. No, me parecía que era algo no posible, ¿no? Pero claro, igual utópico, pero distópico ya me da la posibilidad de pensar que utopía entonces es bueno, distopía es caca. Sí, son esas subjetivemas en donde, claro, la palabra ya tiene como una connotación o positiva o negativa. Ah, ¿viste cuando decís, bueno, eso es una utopía? Como sí, diciendo, es sí, algo maravilloso, pero no se va a poder, porque uno usa utopía como para algo, ¿viste? Como decía Galeano, la utopía sirve para avanzar, aunque nunca lleguemos. Sí, sí, bueno, sí, okay. La distopía, vengo a contarles, mis queridos amigues, que puede ser un poco perturbadora, ¿no? Ah, okay. En general se asocia también mucho como a los autores de cierta ciencia ficción, pero yo no lo llamaría la ciencia ficción como, a ver, es un género de la ciencia ficción, es un género de no realista, sí, pero lo que tiene este Terciopelo, que lo tiene muchas novelas, es que se asemeja demasiado a la realidad. Ah. Y eso lo hace bastante, bastante perturbador, Sí, ¿no? Porque si claro. uno lee una fantasía o un mundo lejano y demás, vos dices, bueno, no importa, esto no va a pasar. Sí. Las distopías lo que tienen muchas veces es que son muy cercanas a nuestra Ah, realidad y claro. entonces te da esa sensación de, mirá si pasa esto. ¿Y con qué ¿Por qué digo que es cosas, muy cercana? se mete en la distopía? Exacto. Yo creo que la hipótesis de esta novela, no se lo pregunté al autor, aunque lo conozco, pero preferí ser como una lectora que no sabe nada, Sí. es qué hubiera pasado si la pandemia hubiera seguido, pero no solo la pandemia y el virus en sí, Sí. sino el modo de vida de estar Ahí aislado. está. Esta idea de que solo nos podemos comunicar con los otros a través de una pantalla o de un vidrio o algo que nos proteja, Sí. de que no nos podemos tocar, de que tenemos que estar todo el tiempo desinfectando todo y de que el otro es una amenaza y tiene un virus. Ajá. De hecho, en la novela se habla de un virus y nosotros podemos asociarlo enseguida al coronavirus. Porque lo pasamos, porque yo decía, si esta novela se hubiera escrito hace unos años, lo del virus siempre fue como una fantasía de la Sí, señor. literatura, Sí, ¿no? señora. Pero Sí. ahora ya no lo es. Nosotros ya sabemos cómo es vivir en pandemia mundial. Sí. Entonces, la premisa de este libro es un narrador, un personaje que vive en un departamento solo y que, yo te decía, por un lado vive como en situación aislada, ¿sí? De pandemia, donde hay todas unas reglas de cómo moverse y quiénes No. pueden vivir en esos departamentos, en un edificio que hay algunos departamentos clausurados porque ahí murió gente con virus. Ajá. Pero por otro lado, este personaje tiene dos trabajos, está precarizado, como muchos de nosotros, Sí, que tenemos muchos trabajos. Es como si fuera, digo, este es un periodista freelance. ¿Por qué? Porque claro. por un lado tiene un trabajo en el cual tiene que escribir perfiles de personas. ¿Qué significa esto? Él busca perfiles, los datos de personas que ya se murieron, Sí. escribe el perfil, vuelve a armar como el perfil de esa persona, y esos perfiles se venden para las que personas que siguen vivas puedan apropiarse de esa vida, como el relato de esa vida. Sí. Yo muchas veces pensaba, ¿viste en las redes sociales que la gente se inventa como perfiles o vidas Sí. o quiere vivir vidas ajenas? Digo, Sí. bueno, esto no es muy diferente. Ah. Y por otro lado, tiene otro trabajo que es como si trabajara en un Amazon o un Mercado Libre, que esas mismas personas que compran el perfil, o sea, el relato de vida, de los gustos, los recuerdos, las Sí. fantasías, los Sí. deseos de esas personas que ya no están, reciben en un paquete pertenencias de esa persona que ya no está, de esas Ah, personas que murieron. mira, Entonces, él sí. no solo escribe estos perfiles, sino Sí. que después trabaja en un gran galpón, Claro. también aislado y demás. Qué maravilla. Empaquetando y llevando como si fuera un pibe de Rappi Sí. estas pertenencias a la gente que compró un perfil nuevo de vida. Así como te lo Sí, cuento, es todo te suena bastante originalísimo familiar. Es el originalísimo, pero te planteo. suena familiar Sí, sí, porque. sí, sí. No, porque aparte lo venimos charlando con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y Exacto, exacto. justamente veníamos desarrollando este tema con amigos y bueno, yo en un momento dado dije, seguramente esto es la antesala de la eternidad, porque, a ver, Bueno. de tanto transmigrar esos perfiles a otras personas, seguramente nos eternizaremos en otra gente. Totalmente. Pero por otro lado, a mí esta novela tiene como un corazón, esta novela, que es el que el personaje está mal, está triste, está deprimido Sí. porque se le murió la madre y Ah. lo dejó su pareja por ciertas razones que no voy a revelar. Y por otro lado, siento como que esta novela, por más de que es una distopía, que habla de los virus, que habla de un futuro así como muy perturbador, es una novela muy humanista, porque a los personajes, especialmente al narrador, pero también a los personajes que van apareciendo, lo que más les importa, en definitiva, termina siendo los vínculos, estar con otra persona, poder tocarla, poder amarla, tener a alguien con Sí. quien compartir. Sí. Eso, viste, que pase lo que pase en el mundo, no va a cambiar, porque nada lo puede reemplazar. Entonces hay muchas escenas en donde, en definitiva, los personajes lo único que necesitan es poderle tocar la mano a otra persona, ¿no? Claro, O claro. él lo que necesita es una compañía o poder hacer el duelo de su madre a la que no pudo despedir, como le pasó a mucha gente durante la pandemia. Decime, Fernanda, lo que estamos viviendo hoy en día, independientemente de la pandemia, con los celulares, ¿no es una distopía autocumplida? Bueno, hay algo de eso también. Si bien en este libro no aparecen tanto el tema de los celulares, pero yo sí lo asocio, como te decía, con el tema de las redes sociales Ah, y tener claro. como vidas paralelas Que las tenés en el celular, porque Sí. viste que vos estás en el celular y tenés una conversación por WhatsApp, otra conversación por las redes, Sí, otra por Instagram y sí. después la conversación real, ¿no? Y Claro. son como muchas vidas paralelas que vas viviendo, Muy bien. algunas materializadas Sí. y otras están en esto, en este falso éter que Sí. vuela y Sí. nos hace tener conversaciones con personas que por ahí a veces ni siquiera vimos, Eso es, eso ¿no? es, eso es. Pero bueno, así que yo recomiendo un montón esta novela, incluso a los que les gustan series, por ejemplo, como Black Mirror, que es lo más a mano que tenemos para a veces comparar novelas distópicas, que Claro. son series que hacen eso, agarran como ciertos componentes de la tecnología con la que vivimos y los llevan como un límite, que es un poco lo que hace José Supera en este libro, ¿no? Como situaciones nuestras que nos pasaron con la pandemia o que nos pueden seguir pasando con esta relación con la tecnología, Sí. llevadas a un extremo, pero en el fondo diciendo, bueno, pero al final el ser humano, la esencia del ser humano es Sí, esto, ¿viste? Necesita estar con otro, el claro. contacto, el cuerpo, por qué te aman y por qué no te aman. Incluso hay una escena muy hermosa que él escribe, el narrador escribe perfiles y tiene como un supervisor que lo lee y le dice, che, yo quiero escribir como vos, ¿viste? Hay algo así como esta poesía que le estás poniendo es maravillosa. Qué Entonces, bueno, qué bueno, bueno. nada, es una novela dura, pero tiene como algunas rendijitas de luz, así que hacen que uno la lea en dos o tres sentadas. Repitiendo título, autor y editorial. Por supuesto, se llama José Supera, Terciopelo, y la editorial es ¿Me Metalúcida. mandas un cachín? Te mando, como no, como siempre. Sí, listo. Siempre mangando, Pessoa. Bueno, compra algo. Compré un libro, ya te lo dije, compré un libro. Ya estaba el semestre, ya lo tenés listo. Te mando un beso grande. Otro grande. Chao, chao. Bueno, la escuchaste a Fernanda Nicolini. ¿Dónde la escuché? ¿Dónde la vas a escuchar a Fernanda Nicolini? ¿En el desconcierto?